mejor país del mundo, Venezuela. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy, martes 7 de julio de 2015, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En la dirección general de la estación, Randall Borges. En la locución de guardia, Liz de Ramos. Y en los controles nos acompaña el día de hoy, nos va a acompañar por una buena temporada. Yolver Zambrano, un beso grande, Yolver. Y Yolver y yo nos unimos para darle a todos ustedes muchísimos abrazos, besos, bendiciones. A mapuches, buenas vibras y cariñitos a todas y todos ustedes en esta lluviosa, ¿no? En esta nublada mañana de julio, ¿no? Bueno, se pronosticaban sequías y bueno, afortunadamente eso no ha sido así. Ya la situación, ya los ríos del estado Apure ya han ido bajando el cauce, se están tomando las acciones para ayudar a las familias afectadas por las intensas lluvias que han caído, que han caído en los estados occidentales, en especial en Apure, Táchira. Y aquí estamos, rodilla en tierra, en esta patria bonita, en la patria de Bolívar y Chávez. Y abrimos con buena salsa venezolana. De verdad que nosotros tenemos unos salseros de lujo. Y de verdad que qué lástima que no se divulgue tanto, ¿no? el trabajo de nuestros salseros fuera de lo que es la línea comercial. Este es Yamil Quijada y este excelente tema, este temazo llamado Venezuela. Y abrimos patriotas el día de hoy. Hay que estar patriotas siempre. No, pero abrimos muy patriotas el día de hoy porque, bueno, para comentar la intervención del presidente de la República Bolivariana en Venezuela, Nicolás Maduro, ante la Asamblea Nacional sobre el diferendo con Guyana. ¿No? Hubo un cambio de gobierno en Guyana y el nuevo presidente pues tiene una actitud bastante guerrerista hacia nuestro país. Y esa actitud guerrerista está respaldada por muchos, muchos, muchos, muchos dólares que vienen del norte. Que quizás no vienen del Departamento de Estado, pero sí vienen de una gran transnacional petrolera que es la ExxonMobil. Están en Guyana dando concesiones para la explotación petrolera en la zona del Esequibo, en nuestro espacio acuático. En el espacio acuático del Esequibo, que eso es una zona en reclamación. Y mientras sea una zona en reclamación, ahí no pueden hacerlo, ¿no? Por supuesto que Venezuela reacciona con todo derecho ante estas pretensiones, ante estas acciones. La actitud del gobierno del inquilino del Palacio Presidencial de Georgetown, es decir, que Venezuela es para Guyana como un mono montado en la espalda. Y señalaba el presidente Nicolás Maduro el día de ayer que el canciller guyanés mandó una carta sumamente ofensiva que prefirió no leer. Ofensiva hacia el gobierno y hacia el pueblo venezolano. Pues Venezuela es un país digno, es un país soberano y es un país que tiene una cultura de paz. El ejército venezolano jamás ha salido a agredir a nadie. Eso no quiere decir que no estemos dispuestos a defendernos. Comenzamos entonces y así será. ¿No? Es el deber ser, empezaremos a activar las vías diplomáticas para resolver el diferendo con Guyana. Algo que le explicaba a una amiga ayer, yo he tenido, ¿no?, en mi vida amigos guyaneses, ¿no?, y tengo un buen amigo, alguien muy querido, ¿no?, de allá de Guyana, que hace años me contaba que Guyana, nosotros sabemos muy poco de Guyana. Guyana es un país que ha sido poblado básicamente le llevaban esclavos, ¿verdad?, esclavos africanos, y también lo poblaron, ¿no?, mientras las colonias inglesas lo poblaron con gente traída de la India y de Pakistán, ¿no? Nos encontramos entonces que dentro de la misma Guyana la población blanca es bastante, bastante pequeña y que tampoco hay mucho mestizaje porque rige culturalmente una especie de política de apartheid entre los negros y los hindúes. Y de hecho, según me comentaba él, este amigo mío es hindú, uno lo ve y se parece mucho a Apu, él es hindú, y una de las cosas que él comentaba era que cuando en Guyana habían gobiernos del sector social de los afrodescendientes, se perseguía a los hindúes, son personas con una postura bastante conservadora, no, si tienden a ser de derechas, tienden a ser guerreristas, mientras que lo que es la población hindú tiene otro tipo de visión, tiene una visión social mucho más solidaria, son personas más tranquilas. Bueno, tenemos entonces que el nuevo presidente de Guyana como que sigue esa tradición fascistoide de lo que es la casta social de los afrodescendientes, pero bueno, es un país bastante complicado. No, Guyana es un país bastante complicado. Tenemos a este señor que lo andan endulzando, sabrá Dios la cantidad de millones de dólares que le deben estar pagando para dar estas concesiones en una zona que a Guyana no le pertenece. Bueno, ¿cuáles fueron las decisiones anunciadas por el presidente Maduro en torno a la Guyana Esequiba en el Parlamento? Bueno, el presidente Nicolás Maduro fue este lunes al Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, donde puso una serie de medidas y decisiones en torno a la escalada de agresiones generadas en torno al reclamo sobre el territorio del Esequibo. Entre las medidas anunciadas por el presidente está el llamado a consultas de la embajadora en Guyana y la revisión de las relaciones bilaterales. Solicitar al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, convocar a una reunión con las partes involucradas en el diferendo. La emisión del decreto 1859, que sustituye el 1787, tras recomendaciones del Tribunal Supremo de Justicia en torno a las zonas de defensa integral, y se solicitará a la CELAC una comisión de alto nivel para el diálogo con Guyana. Maduro denunció que hay una operación en desarrollo contra la patria que busca crear conflictos de alta intensidad en la región. Recordemos que estamos en una guerra de baja intensidad. Tenemos los ataques internacionales a través de los medios de comunicación y estas corporaciones de la información. Tenemos también la guerra económica y ahora pues que quieren generar un conflicto bélico de alta intensidad, es decir, con armas, con tiros, con plomos. Eso es lo que ellos quieren generar. Entonces imagínense ustedes, guerra económica, que entremos en un conflicto de alta intensidad, la cuestión es devastar a nuestra patria, generar pérdidas materiales, pérdidas humanas y la debacle económica. Aparte que siempre después de una guerra hay reparto de territorio, de todos modos, salvo que los guyaneses estén militarmente apoyados por los gringos, nosotros tenemos superioridad en lo que es el ejército. Pero la idea no es esa. Nadie quiere la guerra. Venezuela tiene una cultura de paz. Bueno, dice el presidente Nicolás Maduro, hay una operación política, diplomática, económica y mediática contra Venezuela para implantarle a nuestra región una operación tenaza contra nosotros, contra la Venezuela bolivariana, y tratar de crear conflictos de alta intensidad. Afirmó que el escenario que se ha venido montando en complicidad de importantes sectores políticos y económicos de Guyana contra Venezuela es un escenario grave que debe ser disipado y neutralizado por la Unión Nacional. Una campaña se ha desarrollado contra Venezuela, prosiguió Maduro, en la que han pretendido presentar a la patria como un país imperialista que busca saquear a Guyana y despojar a los pueblos del Caribe. ¿Quién puede estar detrás de todo esto? ¿Dónde se está invirtiendo tantos recursos? ¿Quién puede estar detrás de una campaña para buscar un gran conflicto bélico, diplomático y que escale a otros niveles? Al respecto señaló que no cree que sea el pueblo de Guyana sobre el cual han desatado esta campaña con el fin de que odie al pueblo de Venezuela, sino que es un plan de provocación por parte de las transnacionales. Añadió en ese sentido que detrás de esta operación está ExxonMobil, una provocación que el gobierno venezolano ha ido conteniendo por vías diplomáticas. Maduro solicitó a la Cancillería venezolana revisar de manera integral las relaciones diplomáticas con Guyana ante la escalada de agresiones generadas en torno al reclamo sobre el territorio del Esequibo. He tomado la decisión y pido el apoyo unánime de todo el país, nacionalista, patriota, de todos los venezolanos, para tomar un conjunto de acciones políticas para buscar un punto de reorientación de las relaciones diplomáticas con el gobierno de Guyana, manifestó el jefe de Estado durante su participación en la Asamblea Nacional. Además de la revisión de relaciones, el presidente Maduro llamó a consulta a la embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en Guyana, Reina Arratia, y además ordenó reducir el tamaño de la embajada en esta nación hermana. El mandatario nacional indicó que dichas acciones también responden a un proceso de reposicionamiento de la justa y legal reclamación por el Esequibo el Esequibo de Venezuela. Igualmente remarcó que el gobierno venezolano extiende lazos de amistad basados en el respeto y la cooperación con el pueblo de la República Cooperativa de Guyana. Tienen en nosotros un pueblo hermano que, por dignidad, estoy seguro que si nuestro mensaje llega, será comprendido por el corazón de los humildes. Tenemos que reaccionar y defender la justicia de nuestra política y diplomacia de paz. En este sentido, destacó que Venezuela es un país de paz que jamás ha amenazado ni amenazará con el uso de la fuerza a ningún país de América Latina o el mundo. También el presidente anunció que solicitará al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, convocar una reunión con las partes involucradas en el diferendo sobre el Esequibo para avanzar en la designación del buen oficiante para atender la situación. Históricamente, Venezuela ha abogado por la designación de un buen oficiante como mecanismo de negociación para que ambos países resulten beneficiados en esta disputa territorial que pretenden aprovechar transnacionales para perjudicar la Unión Caribeña y Sudamericana. El gobierno de Guyana ha asumido los criterios del viejo imperio británico contra Venezuela. No es Venezuela quien tiene criterios de agresión, indicó el presidente Maduro. El mandatario nacional recordó que en 1983, por iniciativa de Venezuela, se llevó el caso del Esequibo ante la ONU, y el 30 de marzo de dicho año, el secretario general de entonces, Javier Pérez de Cuellar, aceptó la responsabilidad de buscar una solución práctica a esta controversia y designó a Diego Cordobés, encargado de estudiar la reclamación de Venezuela y de servir de contacto entre ambos gobiernos. Añadió que en 1987, Venezuela y Guyana aceptaron por mutuo acuerdo el método de los buenos oficiantes, y dos años después, en el 89, fue activado este mecanismo. Desde esa fecha hemos tenido tres buenos oficiantes: Alistair McIntyre, del 89 al 98, Oliver Jackman, del 99 al 2007, y luego Norman Girvan, designado en 2010, quien falleció en 2014. En este sentido, el jefe de Estado aseveró que el mecanismo del buen oficiante establecido en el marco del Acuerdo de Ginebra es la vía para dirimir de forma satisfactoria el diferendo sobre el Esequibo. El jefe de Estado también informó que el Consejo de Estado elevó una consulta al Tribunal Supremo de Justicia sobre el decreto 1787, en el que se fijan las zonas de defensa integral marítima e insular de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Informó Maduro que este lunes en la mañana el Tribunal Supremo de Justicia le entregó una serie de recomendaciones sobre el mismo. Ha sido analizado y se me hace un conjunto de sugerencias para perfeccionarlo, profundizarlo, señaló. Por lo tanto, Maduro emitió este lunes el decreto 1859, que sustituye al anterior. El nuevo decreto incluye los elementos del texto derogado e incluirá principios constitucionales y doctrinales para la nueva creación de las zonas de defensa integral marítimas e insulares con todos sus objetivos descritos para blindar el territorio en todas sus partes. También, como ya lo dijimos al principio, se anunció la conformación de una comisión de alto nivel que tendrá como misión solicitar ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, un diálogo entre el gobierno bolivariano y el de la República Cooperativa de Guyana para dirimir diferencias en torno al diferendo sobre el Esequibo. El mandatario nacional precisó que la mencionada comisión acudirá a la presidencia pro tempore de la CELAC a cargo del presidente de Ecuador, Rafael Correa, para que la troika de la instancia convoque un diálogo entre los gobiernos de Venezuela y Guyana, en el que se discutirá la controversia sobre el diferendo territorial atizado por las recientes operaciones de extracción que inició la compañía estadounidense ExxonMobil en aguas del bloque Stabroek, ubicado en la cuenca entre Guyana y Surinam. Asimismo, el presidente Maduro anunció que tanto la canciller Delcy Rodríguez como quienes integren la comisión de alto nivel se desplieguen en una gira intensa, profunda, del mayor nivel de presentación en todos los países del Caribe y América Latina para explicar la justicia de la causa venezolana y para despejar las mentiras que se han difundido. Y también otra de las cosas que se hará es presentar los elementos históricos del reclamo de Venezuela sobre el Esequibo a organismos multilaterales, argumentos históricos de muchísimo peso para reclamar y ya asumir de una buena vez el Esequibo como territorio venezolano. Otra de las cosas que dejó bien claras el presidente Nicolás Maduro es que el reclamo sobre el Esequibo es irrenunciable para Venezuela. El reclamo del Esequibo, cuyas vías están establecidas en el Acuerdo de Ginebra, firmado el 17 de febrero de 1966, es irrenunciable para Venezuela. Que nadie piense que Venezuela va a renunciar a su justo derecho a recuperar el Esequibo. Nadie aspire a que Venezuela renuncie a sus derechos históricos al Esequibo. El Acuerdo de Ginebra fue suscrito el 17 de febrero de 1966 y posteriormente publicada en Gaceta Oficial el 15 de abril de ese mismo año. Establece los mecanismos para iniciar un proceso de tratamiento del llamado diferendo histórico por el Esequibo entre la República Independiente de Venezuela y la República que se derivaba de la concepción de la independencia de Guyana, que para ese momento tenía un gobierno interino. En este acuerdo se establece, entre otras normativas, que no se permitirá ningún acto o actividad mientras esté vigente este documento firmado por los gobiernos de Venezuela y del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en consulta con el gobierno de Guyana Británica. Actualmente, el presidente Maduro denunció que este acuerdo ha sido violado por el gobierno de Guyana, a cargo hoy de David Granger, investido como presidente hace unas semanas. El gobierno de Guyana ha llegado al extremo de desconocer el acuerdo de Ginebra, suscrito para la canalización pacífica, civilizada y diplomática del diferendo. Nadie se va a burlar de los derechos de Venezuela. No podemos permitirlo. Por su parte, se pronunció el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, y expresó en nombre de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana su respaldo al presidente de la República, Nicolás Maduro, en su posición de defensa territorial. El primer mandatario denunció esto tras las denuncias que hiciera el presidente Nicolás Maduro en una sesión extraordinaria en la Asamblea Nacional. Así que está el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y una de las cosas que nos reclama la patria, es que estemos todos unidos, ¿no? Llama muchísimo la atención que cuando estábamos sumidos, ¿no?, con los ataques de la guerra económica, que empiezan los primeros decomisos, se cierra parcialmente la frontera con Colombia en aquella oportunidad, o sea, cuando la situación estaba bastante conflictiva aquí en Venezuela, los sectores de oposición hablaban que Venezuela le está regalando el Esequibo a Guyana y somos venezolanos y el Esequibo es nuestro. Y de repente, ayer, hablando una alocución brillante como la del presidente Nicolás Maduro el día de ayer, y la actitud de los diputados de la oposición era chateando por el telefonito, cara de fastidio, mirando para el techo, mirando para el suelo, y no se levantaron a aplaudir. Nos gustaría conocer, ya que ellos estaban rasgando las vestiduras hace unos meses, sobre el tema de Guyana, antes de que se pusiera candente como se está poniendo ahora. Nos gustaría saber si se van a poner al del lado de la ExxonMobil o del lado de Guyana o del lado del gobierno de David Granger, o se van a poner del lado del gobierno y del pueblo venezolano. Como siempre, ellos se cuadran al mejor postor, que está ubicado en el norte. Como dice Ali Primera, dudo mucho que, salvo la voz de Ricardo Sánchez, salga otra voz sensata dentro de esta hipócrita dirigencia opositora. Son las 10:24 minutos. Es tiempo de hacer una pausa, pero lo que está claro es que el pueblo de Venezuela debe estar unido. El pueblo de Venezuela es patriota y estamos todos rodilla en tierra, porque el Esequibo es nuestro. Y Venezuela es un país de paz. Vamos a la pausa con Carmen Julia Rondón, Patria Tuya y Mía. Sonora, quiero llamar la atención de aquellos que sin razón viven en el pesimismo. Sin unión ni patriotismo no avanzará la nación. Rescatemos el civismo, busquemos la solución. Hoy mi patria Venezuela se entristece, ve su gente con la división presente que existe en nuestro país. La patria nos pertenece a toditos por igual. Dios, líbranos de este mal y bendice el porvenir. Nos lleva a la reflexión. Madre joven que sufrió castigo de devastadores, aquellos conquistadores se llevaron al abismo, pero un pueblo sin colores se salvó con su heroísmo. Venezuela es el maltrato, el caña, clara y tambor, el espacio es San Fernando, es el alfa y el bordón, es la niebla merideña y es la copla guariqueña, es el merengue sabroso de la ciudad caraqueña.

se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Que no has conocido a nadie que te bese como yo, que no hay otro hombre en tu vida que de ti se beneficie. Depende. Y si quiere decir sí, cada vez que abres la boca, que te hace muy feliz, que sea el día de tu boda. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Diez, 34 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Jarabe de Palo y su tema Presente. Y de una, de one, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y tenemos la primera llamada. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo anda todo? Buenos días, Enza García, el amigo Zambrano, usuaria y usuario, habla Fernando La Presta desde el Atillo. Mira, no estoy de acuerdo con la canción de Jarabe de Palo. ¿Por qué? Porque dicen ellos que sube, lo que sube baja. Yo quisiera saber cuándo bajan los costos y los precios. Los bueno, no. Todo lo que sube tiene que bajar, a juro, tarde o temprano. Aunque en esta oportunidad, fíjate bien, por lo que voy a decir, como todo el mundo ha hecho el uso como un abuso con los alimentos, cuando se dicte la norma o el decreto o la ley de costos y precios justos, eso tiene que bajar, a juro, porque ellos están incluyendo que como si ese el dólar le costara a ellos todos los reales del mundo, y resulta que eso es subsidiado. Sí, señor. Claro. Por lo menos los alimentos esenciales, que son los que subsidia la cesta básica el Estado venezolano, por ahí puede bajar. Y el amigo César Ferrer en estos días estuvo dando unas declaraciones, yo no lo pude escuchar con detenimiento, pero si de unas declaraciones vamos a ver en qué para todo. Pero de todas maneras, eso puede bajar. Pero quiero hacer dos comentarios. Uno es una denuncia y otro sobre lo que tú acabas de hablar sobre el diferendo este de la Guyana. Con Guyana. Que nosotros debemos apoyar, en este caso, al gobierno. En este caso no, debemos apoyar al gobierno venezolano en su definición que tiene en este momento. Vamos a reclamarlo, vamos a ir por donde debe ser. Primero vamos a hablarlo, vamos a conversarlo, vamos a llamar a la CELAC, a UNASUR, a la ONU, a quien pueda hacer el buen oficiante, nombrar un nuevo buen oficiante, o el oficiante, porque creo que no hay, y entonces vamos a hacer lo que dice el Acuerdo de Ginebra, porque esto no es de ahorita, como mucha gente piensa. Esta reclamación tiene toda la vida, toda una vida, más de 200 años tiene esto en reclamación ya, porque esos territorios nunca fueron de Inglaterra. Ellos se beneficiaron del problema. Cuando hubo la independencia en Venezuela, ellos aprovecharon. ¿Y se metieron? En el río creció ganancia de pescadores. Ellos se metieron porque Napoleón invadió. Y el pleito que hubo entre España con Napoleón lo catapultó los ingleses. Eso es todo. Y ellos se hicieron allí con una posesión que no era nunca de ellos. Okay, eso es muy largo. Desde 1777, cuando aparece realmente aquí la Capitanía General de Venezuela, están esos documentos favorables a nuestro país. Todos los otros documentos dicen la verdad y son favorables a nosotros. Entonces vamos a apoyar lo que está haciendo el gobierno. En ese sentido, todo nuestro apoyo y todos debemos manifestarlo. La denuncia que quiero hacer es una invasión de que acaba de suceder en la noche de anoche. Es de Esquina de Peláez a Muerto, en un edificio que se llama Núñez, al lado queda una pescadería para mayor reconocimiento de la gente que se llama La Vizcaína. Ese edificio tiene un estacionamiento que era parte de un taller mecánico. Ese estacionamiento lo invadieron. Si el presidente Chávez dictó un decreto y dentro de las ordenanzas municipales tácitamente está prohibida la invasión, por favor a las autoridades que ocurran allí y busquen la solución de poner a esa gente en otro lugar y no dejen que eso se invada, porque eso es una propiedad privada. Así de sencillo, a las autoridades, y si hay una norma, si hay un decreto del presidente Chávez que tácitamente prohíbe ello y la ordenanza también lo prohíbe, por favor, edificio Núñez queda de Muerto a Peláez. Allí queda ese edificio y está invadido, por lo menos el estacionamiento. No quepa duda que dentro de poco van a invadir para arriba. Por favor, a las autoridades que puedan hacer algo. Por lo demás, mi reina, solidario con lo que está pasando con lo de la Guyana, como venezolano, que nosotros debemos hacer. Nuestro gentilicio está allí, de paso y punto. Del río Esequibo hacia el oeste es Venezuela, del río Esequibo hacia el este es la zona que no nos pertenece. Es Guyana, exacto. Gracias y hasta mañana. Hasta mañana. Un abrazo grande para ti, Fernando. Y leemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y nos escribe Juan Guirola. Felicitaciones, presidente Nicolás Maduro, por su posición frente a Guyana y sus insultos. Viva Chávez y el pueblo combatiente. También dice Juan, qué espectáculo antipatriótico y pitiyanqui dieron los diputados de la oposición. @NicolásMaduro, los desnudó frente al mundo. La entrevista en el desayuno del ingeniero Paravicini dio más luces sobre el diferendo con Guyana y las mentiras de la ExxonMobil. Bueno, David Paravicini señaló que la ExxonMobil es instrumento imperial para alimentar el diferendo con Guyana. La presencia de la transnacional petrolera ExxonMobil en Guyana, más allá de ejecutar una real actividad exploratoria, busca llevar una actividad política de amedrentamiento que está utilizando los intereses imperiales para alimentar el diferendo territorial, provocar que Venezuela reaccione de una manera equivocada, bélica, y mostrarnos como un país agresor a un país débil, alertó el especialista petrolero David Paravicini. Hay fuertes dudas de la propia explotación o exploración petrolera, puesto que en este momento las grandes transnacionales no tienen recursos porque el petróleo está en un precio bajísimo. Y hacer una inversión gigantesca en un área en reclamación multiplica por 1,000 o por 2,000 el riesgo, que se hace impagable desde el punto de vista de los seguros a unas actividades como esas. Expresó en entrevista este martes en el programa El Desayuno de Venezolana de Televisión. Paravicini recordó que la propuesta del comandante Hugo Chávez era que esa zona tenía que ser explotada en todo caso en común acuerdo y buscar fórmulas pacíficas en conjunto. Refirió además que Venezuela estableció su política soberana de la explotación de sus propios recursos cuando el comandante Chávez eliminó las asociaciones estratégicas para ir a las empresas mixtas, en las cuales Petróleos de Venezuela, PDVSA, tenía el 60%, de manera que quieren acceder al petróleo venezolano, pero no en las condiciones soberanas establecidas. Hay una guerra económica contra Venezuela, una guerra mundial de Estados Unidos por hacerse de una una nueva hegemonía en materia petrolera y energética, y uno de sus objetivos, por supuesto, que es Venezuela, añadió Paravicini. Venezuela ha ratificado la exigencia de que se cumpla el Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966, suscrito por los gobiernos de Venezuela y del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en consulta con el gobierno de Guyana Británica, que establece la conformación de una comisión mixta para resolver la controversia sobre el diferendo territorial. Ese acuerdo surgió tras las denuncias, reuniones y encuentros derivados tras el laudo arbitral de 1829 que despojó a Venezuela de la Guyana Esequiba. Lo que me hace mucha gracia, viendo la película esta de Miranda Regresa y viendo las cuestiones históricas, cómo nuestros próceres, cómo Miranda y nuestros próceres fueron más de una vez a pedirle a los británicos que ayudaran a nuestra independencia. Y esos bichos se aprovecharon de eso, porque esos bichos, como estaban en guerra con España por dominio de territorio, por supuesto que iban estimulando los movimientos independentistas. ¿Pero para qué? Para quedarse con nuestros territorios y meter allí sus colonias y meter allí sus enclaves. De ese modo nació Guyana, de ese modo le metieron mano a Trinidad, de ese modo terminaron parando en las Malvinas. Vaya, vaya de los ingleses, vaya, vaya los ingleses. Bueno, y los gringos son dignos hijos, ¿no? Eso sí, estamos hablando de lo que es la política. La política de la dirigencia británica o estadounidense. No nos estamos metiendo con los pueblos, que existen pueblos dignos, ¿no? Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, Ingrid Jiménez. ¿Cómo te ha ido, Ingrid? Muy bien, ¿y tú? Bueno, bien. Vale, chévere. En cuanto a lo que estás diciendo, en un programa de la semana pasada, el ingeniero Paravicini alerta con respecto a que no, así mismo dijo él, que no repitiremos la estupidez que sea la mayor, que esa zona es la mayor producción de petróleo. No, que eso es mentira. Es mentira. Eso es para buscar conflicto, para que tengamos conflicto con ellos, de buscar guerra. Y por otra parte, Mario Silva alertó que no solo que sí hay que estar pendiente de los Guyana, pero que no olvidemos la parte de Colombia por donde nos están dando duro. O sea que estamos rodeados por todas partes. No, bueno, entonces, no, es que no, nos quieren colocar y nos están colocando contra las cuerdas, pero bueno. Somos Mohamed Ali, señores, por cierto, a Mayweather le quitaron el premio. Que nos quieren desviar la atención de lo de Guyana y no nos damos cuenta todo cuanto está pasando, quieren para que veamos lo que está pasando, todo lo que nos llevan hacia Colombia, todo lo que extraen de aquí para allá. ¿Ves? Entonces, la guerra económica continúa fuerte. Mira, ayer cuando iba a Cercabén, vi la cola funal, pero que yo tenía tiempo que no la veía así, que es la que está en los símbolos. La cantidad de personas comprando y comprando y comprando. Entonces, y yo escucho las quejas de las personas que dicen que ya no se hace el mercado. Lo que tú dices, las personas que trabajan, que están todo el día, no pueden irse a hacer una cola de 2, 3, 4 horas no para comprar. Sí. Ahora bien, la parte de las panaderías. Ahora en agarrar una fiesta que no hay pan porque no hay harina. No, sí, ya están por ahí. Pero si hay golpeado, si hay dulces. Si hay cachitos, si hay pastelitos. Bueno, esos correcto. Son alimentos perecederos. No los compremos y que se les pudran para que veas cómo aparece el pan salado. 90 y hasta 100. ¿Qué es eso? Yo lo que digo, que el presidente Maduro, yo sé que hubo, se han hecho convenios con los otros países, pero que le diga a la presidenta Cristina que mande harina tarrullazo para acá, pero que no lo mande por el puerto, porque eso no creo que llegue porque por Puerto Cabello, porque ahí hay un negocio raro. Eso no quedó muy claro, la parte de Puerto Cabello, que ahí hay personas muy infiltradas. Entonces, por allí no, por acá, que es más fácil, por la parte de La Guaira. Que mande a traer, lo que haga falta es que lo mande a traer, pero que no llegue en manos de los empresarios de acá, que son los que nos tienen la guerra económica, y eso es lo que no entiende la gente. Y en cuanto a la actitud de los parlamentarios, ellos se quedan así en frío, eso ya está hablado, se quedan fríos como si nada, porque ellos no quieren elecciones, ellos lo que quieren es golpe de Estado, a ellos les es igual lo que diga el presidente o lo que digamos los demás, ellos quieren es golpe de Estado, ellos no quieren, así como le están haciendo al presidente Correa. Ellos no quieren elecciones, ellos lo que quieren es sacar al presidente para regalarle todo. Ay, Estados Unidos tan bello, tan lindo, tan precioso, tan bueno, que son los gringos con nosotros, los jala. Entonces, eso es lo que está pasando, Elsa. Ataquemos la parte de la pared. Fíjate, ayer, en la tarde, por acá la situación era, no hay pan. Y en alguna cola y vendían día uno, Elsa. ¿Y tú sabes cuánto lo subieron? A a 50 bolívares el pan. ¡Qué barbaridad! Un pan sobao a 50. Uno. Y estaban vendiendo uno por persona. Y en otra panadería no hay. No, no, nos andan dando, pero hasta con el tobo. Hasta con el tobo nos andan dando. Sí, sí, sí, pero entonces hay que poner otra cosa. La parte de la seguridad. Ayer hubo varios... Yo cuando estaba en el recreo, me dice una señora del baño, usted va a salir por la parte de atrás, hacia la... Creo que era Avenida Venezuela. Ajá. Yo le dije, no, no, porque hay un tiroteo, porque iban a atracar, no sé si era el Banco Mercantil, que lo estaban atracando. Algo así. Yo sé que actuaron rápido y cercaron la zona de Venezuela. Bueno, en Santa Mónica había otro. En el CCT también. En el CCT, a una joyería la desvalijaron totalmente, sí. Y los tipos decían, no se acerque porque tenemos granadas. Aquí lo que hay que atacar, ENSA, yo pienso y siento, que esas células que sembró Salé, todo eso está aquí. Claro. Porque el malandro de aquí dice, el malandro de aquí no usa, jamás había usado granada. Este tipo dejó todo. Entonces, que lo hagan cantar hasta el himno del árbol. Que lo hagan cantar todito a los dos. Sí, señor. Si no se lo sabe, que se lo saquen, que se lo aprenden. Porque el Colombia puede cantarte hasta el himno nacional, hasta allí. Pero no sabe el himno del árbol. Y mucho menos el himno de las Américas. Pero el Salé, que es de aquí, que lo hagan cantar, pero completico. Como dijiste tú la semana pasada. Al papá Jorge Rodríguez lo reventaron. Bueno, como no se puede por los derechos humanos reventar, pero que lo hagan cantar. Que canten todo, porque eso está planificado. Aquí hay paramilitares en todos lados, ENSA. En la costa pasó lo mismo, ¿de dónde sacan esas bombas, esos niples? Mira, mi hija estaba aterrada, me dijo, mira, mamá, cuando yo vi eso, yo agarré ese carro y le di la vuelta, que los tipos no se acerquen, desvalijaron la joyería completa. El otro banco fue el Banco Venezuela de Bello Monte, una situación, sí, señor, de rehenes. También. Total que estamos, mi hija, ella andaba en eso, mi hijo estaba como atrapada sin salida, como la película. Mamá, me resolví, me regresé, me fui a mi casa, porque es que vi tantas cosas, dos tipos armados tenían armas largas en la avenida de la facultad, como enfrentándose con, ¿por qué armas largas esas? ¿Qué es eso? Entonces, habrá que, mi amor, militarizar así, no le guste o no le guste, a lo contrario, pero hay que hacerlo, la seguridad, vamos a atacarla. Es bastante fuerte, ¿sabes? Disculpa que me extendí bastante, no, tranquila. Pero esto se hace necesario. Gracias, mi vida. Sí. Bueno, un abrazo grande, Ingrid. Es que mira, el que no asuma que estamos en una guerra está de verdad en la luna, independientemente de la ineficiencia del gobierno, pero el gobierno es pueblo también. O sea, nos andan dando con todos. Y mira, yo quiero compartir con ustedes algo que me pasaron por el WhatsApp, mis vecinos rojorrojitos. Que de verdad que está bien bueno para la reflexión y para la discusión. Es un artículo de Gustavo Borges. La verdad es que le voy a cambiar un poquitico las palabras porque está escrito, tiene un lenguaje bastante altisonante, tiene muchísimas groserías. No, porque es una persona que está escribiendo desde el corazón y dentro de un cuadro de cierta indignación. No, hay palabras que, bueno, que no las puedo cambiar, o sea, que es difícil cambiarlas. ¿No? Así que bueno, pero eso sí es un lenguaje bastante fuerte y ojo que lo voy a suavizar, ¿no? El artículo se llama ¿En qué la hemos ca? Ustedes saben qué, de Gustavo Borges. Segurito que al leer el título arriba, inmediatamente usted pensó en Maduro, Diosdado, Elías, inclusive hasta en Chávez, o en algún político al que le tenga arrechera. Pues está pelado, compa, está pelado. El asunto es conmigo, con usted, con todos los que ahora somos Chávez. En particular con los que ahora andan hablando estupideces por ahí porque no aguantan la lucha cuerpo a cuerpo. La vaina está recha. Sí, caramba, claro que sí. Claro que está recha. Pero ¿qué queríamos? No nos pusimos a saltar un país con Chávez, pues. No éramos arrechos, no éramos arrechos. No somos arrechos. Un país blindado por los amos, patrones, capataces, dueños y burgueses. No pasamos 15 años pintándole una paloma al imperio y alborotándole todo su patio trasero. Mire, yo no escribo bonito, ni sé hacer análisis, ni tonterías de esas. Ni siquiera de historia, y menos financieros o políticos, o por lo menos de esos que le llaman alta política. Pero lo que sí sé y supe, y supe siempre, es que no nos iban a perdonar si le dábamos un chance, un ladito, y que iba a llegar el momento en que ellos vendrían por nosotros. Ah, ahora estamos asustados. ¿No los asaltamos, pues? Claro, con Chávez, lo hicimos, fue con él, Chávez. Ah, se acabó el legado, pues ahora ya no somos Chávez, porque nos toca a cada uno de nosotros frentear, asumir nosotros el problema desde lo individual hacia lo colectivo. Caramba, pero cobardes nos hemos vuelto, vale. Uno por estar parándole a Joaquín Sabina y otros a Willy Colón. Allá afuera hay una guerra, carajo. Nos da la madre, una guerra de verdad. Y usted, su familia, sus panas y compadres, vecinos y desconocidos, son un objetivo político en esta guerra por ser chavistas, por haberlos batido en todos los espacios a los que ellos se llegaron. Sí, usted hizo eso. Muchos tenemos esa guerra hasta en las casas, pues, ¿no la ves? Ah, claro, más chévere es andar por ahí diciendo que si Maduro la puso, que si se acabó el legado de Chávez, que si todo está mal, que si pa'l Carrizo todo. Si es así, si esa es su percepción, usted ya es un caído en esta guerra de larga duración, o por lo menos debe estar herido de gravedad. ¿No se ha preguntado usted por qué el enemigo, los contra, los que fueron por años los dueños del país, la canalla internacional, el imperio, si quiere llamarlo así, se nos viene con todo? Mire, hágame el análisis que quiera, el que sea, de esos de alto paladar intelectual, en lo económico, sobre la seguridad, en lo político, la salud, la educación, lo internacional, lo alimentario, el que sea, mano. Y en cada uno usted encontrará componentes de una sostenida guerra contra nosotros. Chávez, Maduro, el proceso contra la idea. Caramba, mano, es una guerra. No, José, una guerra de verdad. ¿Usted no quería ser chavista, pues? Ah, claro, bajo la sombra del gigante, su verbo de trueno y estrategia y carisma y con el petróleo a 100, ¿a usted le gustaba ser chavista? Así es una panza. Solo falta que accionemos o sigamos accionando como Chávez quiere, porque Chávez es una idea. ¿Por qué Carrizo hemos hecho o estamos haciendo y por qué lo estábamos haciendo? ¿Qué ha cambiado? Ah, claro, nos tocaron en lo cotidiano, lo individual, en el día a día, donde la lucha es cuerpo a cuerpo, prácticamente porque soy yo el que tiene que resolver. Lo que ha cambiado es que no terminamos de asumir nuestra responsabilidad en medio del avance de los contra y en la arremetida de los de afuera con toda su guerra mediática, económica y psicológica. ¿Cuántos supermercados, gasolineras, centros de salud públicos, instituciones, hospitales, donde ellos plantean esta guerra, hemos tomado como poder popular organizado para patearles ese rabo como manda la Constitución y que se anden derecho y no estén destrozando al pueblo que somos nosotros mismos? La bodeguita del barrio, chico, la que está especulando allá frente a la casa. Nos hemos juntado 2, 3, 5, 10 para llegarnos y leerles la cartilla. ¿Quién? ¿Yo? No, vale, ese problema es del gobierno. Entonces no hable tonterías y quédese quietito. De tanto ver cómo la ponen los de arriba, no vemos cómo avanzan los de abajo. 1.401 comunas, 40.035 consejos comunales, 1.294 salas de batalla social y 28.791 movimientos sociales, sin contar los que andamos activos, pero en ninguna de esas trincheras. Una pendeja de ejército, vale. Solo falta que accionemos o sigamos accionando como Chávez quiere, porque Chávez es una idea. Señores, también tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Y solos, y sin una dirigencia, o sea, sin alguien que direccione nuestros esfuerzos, estamos desordenados, nos hemos dejado colocar contra las cuerdas. Pero ¿dónde está la Contraloría Social? ¿Dónde están los consejos comunales? ¿Dónde están las unidades de batalla, más allá de la cuestión electoral? Las salas de protección, las salas de lucha social. Señores, tenemos que organizarnos como vecinos, como edificio. Realmente nos preguntamos, en la panadería tal nos están especulando. Pero nos hemos puesto de acuerdo a los vecinos que siempre compramos allí para ir todos en cambote y leerle la cartilla a ese panadero. Una opción, tenemos que buscar opciones creativas. Es más, ¿tú sabes qué recomiendo yo? Leer el manual de Gene Sharp, donde ellos tienen un montón de mecanismos de protesta no violenta, la no violenta. Y vamos a aplicársela. Ellos no se ponen en la puerta de las instituciones a exigirle al gobierno nacional y agarran y montan un campamento. ¿Por qué no montamos un campamento en la puerta de Empresas Polar? Sin drogas, eso sí, pero con tienditas de campaña y montamos el campamento allá. ¿Por qué no vamos como pueblo organizado? Yo me acuerdo cuando dieron el golpe de Estado, ese pueblo organizado salió a las puertas de RCTV y se plantó en los alrededores y no les tocaron ni un dedo a ninguno de los periodistas ni a nadie que estaba dentro del canal, de forma pacífica. ¿Y cómo se asustaron? Tan asustados que hasta Granier reconoció que era un golpe de Estado. ¿Qué pasó con ese pueblo organizado, caracha? Entonces, la guerra es cuerpo a cuerpo, señores, estamos en guerra. Ahí está la UCB convocando a paro indefinido, ya están escondiendo el pan, están subiendo los precios, ¿hasta cuándo? Entonces, ¿qué hacemos muchos de nosotros? Nos quejamos, vamos a aportar ideas, vamos a organizarnos. ¿Pero qué hacemos muchos de nosotros? El Sunde no trabaja, el ministro Osorio. Ajá, pero aparte de quejarnos, que es bueno quejarnos porque nos desahogamos. Pero aparte de eso. Entonces, cuando Chávez decía, aquí hay un pueblo digno, brincaba todo el mundo. Porque estaba Chávez ahí. ¿Y dónde está ese pueblo digno? Que lo andan pegando contra las cuerdas. Estamos resistiendo. Pero ya tenemos que pasar a la contraofensiva. Y entonces, nosotros como pueblo organizado, como poder organizado, estamos consagrados en la Constitución. Hay 20.000 mecanismos. Vamos a activarlo. Y eso, lo que son las herramientas de protesta no violenta, vamos a estudiar el manual de Gene Sharp. Vamos a utilizar las mismas armas que ellos. Vamos a ver qué tal les va a ir. ¡Vamos! ¡Ánimo! Vamos a la pausa con San Blas Pose, ganas. Creo en mi trabajo, trabajo duro, trabajo a destajo, orgullo de clase, en grato trabajo, barato yo el que está arriba, mañana esté debajo. Nadie conoce mi nombre, lo que saben es que yo fui muchos hombres, no me ponen cara y no siguen mis pies, soy aquel peón que su rey se va a comer. Sus muertos, barco en la deriva que estalla en el puerto. Yo soy la verdad, no tengo secreto. Te enseñaré a volar como oro carrero. Lo que hace falta son ganas para cambiar. Lo que hace falta es valor para transformar. Se necesitan más manos al trabajar. Su mano resta divide para triunfar. Su mano resta divide. Cuando son... No, esto no es la ventana, esto es un avance. Cuando son las 11 de la mañana, vamos a hacer contacto con nuestra compañera Jamie Martínez, quien se encuentra en la Biblioteca Pública Parque Central. Recordemos, hoy es el aniversario del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y nos tiene información importantísima desde allá. Adelante, Jamie. Saludos, usuarios y usuarias de la ciudad 96.3 FM. Continuamos en la reinauguración de la Biblioteca Pública Parque Central, espacio para la lectura y la formación, ubicada en la mezanina del edificio San Martín de la parroquia San Agustín, donde hace minutos inició esta actividad. Escucharemos declaraciones del ministro para la Cultura, Reinaldo Iturriza. En febrero, exactamente, que bueno, de la que sabemos muy poco, pero es un hito en la historia de la cultura popular, sobre todo, ¿no?, de nuestras tradiciones. Nosotros estamos, en la medida que es un hito de nuestra cultura popular, estamos, bueno, investigando, estamos aprendiendo de esa, bueno, fue Juan Lecate que dirigió esa famosa, o esa muy, muy importante fiesta de la tradición. Para nosotros es, como les digo, una ocasión. Bueno, quiero agradecer a los muchachos, esos muchachos que siempre están en estas actividades y que son extraordinariamente pacientes. Yo de verdad los admiro, ya van a interpretar, muchachos y muchachas. ¿Cómo que se llama el violinista? Diego. Diego, pues felicitaciones a Diego por su interpretación tan hermosa. Y por ahí está. Bueno, y nada, reiterarles nuestra felicidad por abrir esta biblioteca, porque se está abriendo aquí en Parque Central, y bueno, porque estamos celebrando también los 100 años de nacimiento de ese grande que fue Juan Lizcano, y muchísimas gracias a todos y a todos por estar aquí acompañándonos en este día tan importante para nosotros. Muchísimas gracias. Bien, escuchamos declaraciones de Reinaldo Iturriza, ministro para la Cultura, quien indicó la importancia de la apertura de esta biblioteca aquí en San Agustín. Es importante mencionar que debido a la cercanía de esta biblioteca con el sistema Metrocable San Agustín, a través de la articulación con la Biblioteca Pública de la CEIB y la Biblioteca Pública Leonardo Ruiz Pineda, se fortalecerá Palabra Colgante, programa de promoción de lectura que forma parte de los proyectos que ofrece la Biblioteca Nacional junto con el Metro de Caracas. Seguiremos muy pendientes de esta actividad para mantenerlos informados. Alba Ciudad 96.3 FM, reportó para ustedes Jenny Martínez. Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 7 de julio de 1814 se inicia uno de los episodios más tristes de nuestra historia, el conocido con el nombre de la Emigración a Oriente. Ese día, el grueso de la población de Caracas huyó despavorida ante la proximidad de las tropas de Boves, vencedoras de la puerta, que venían precedidas por su justa fama de sanguinarias y ajena a cualquier práctica civilizada en la manera de hacer la guerra. Bolívar y los escasos 1.200 hombres que le quedaban se ubicaron a la retaguardia de la columna de emigrantes, que pasaban de 20 almas, para protegerla en su huida por el camino de Chacao, obligadas por la crueldad de Bolívar, según decía el intelectual José Domingo Díaz y el arzobispo Col y Prat, ambos naturalmente realistas, versión bien distinta de la suministrada por el oficial patriota José Trinidad Morán, más exacta y menos cargada de odio. El historiador realista Heredia hace una trágica pintura de lo que sucedía. El camino de Chacao estuvo todo el día cubierto de una columna de gente de todas las edades, que huían despavoridas a pie y cargando cada cual con lo que podía, de las cuales casi todas perecieron en el viaje al rigor de cuantas calamidades pueden imaginarse. Al día siguiente, cuando la vanguardia realista entró en la ciudad, Boves envió al recién nombrado gobernador este mensaje que da una idea de lo que se esperaba. Si a mi llegada a esa ciudad, que será dentro de 20 días, encuentro un patriota, usted pagará con su cabeza. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Nuestra historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? La ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad.

Entonces, este señor que tanto habla y tanto se jacta, que de allá, el guyanés, yo estoy de acuerdo con lo que hizo el presidente. Porque fíjate bien, si tú llegas a Guyana, en la parte del frente a la isla de Anacoco, que ellos tienen un aeropuerto por allí, allí tú ves, tú sabes que hay holandeses y guyaneses, brasileiros. Entonces, nuestros indígenas que están en Anacoco y del otro lado de Anacoco para Tierra Firme, ellos se creen guyaneses. ¿Pero sabes por qué? Porque nosotros no hemos tenido la osadía de decirle a ellos que son venezolanos. No, Elena tiene la llave. Y vamos a darle a ustedes... Ahí va la cosa. ...su identificación como claro. venezolanos. Y no le tendemos la mano a la población que está inerte por allá, que son pocas, pero que si tú te pones a dar... Ya te cuenta ahí, tú subes por allí hasta llegar hasta la Pongao, el Salto del Sapo, y sigue río arriba. Hermano, toda esa gente no tiene protección, ni el estatus que le ha tenido que dar. No así nuestro gobierno, es. Los gobiernos anteriores, amiga. Y así es. Y yo no estoy cubriendo que este gobierno no puede hacerlo, sí se puede hacer. ¿Y por qué no lo vamos a hacer? ¿Y por qué entonces nosotros tenemos que perder nuestros derechos sobre la soberanía del Esequibo? No podemos, si dejamos nosotros, no hacemos reclamo, papá, van a ver, no van a hacer con nosotros lo que nos dé la gana, aquí hay que bajarse los pantalones. Entonces, yo no es que sea vulgar, sino que yo sé, porque yo estuve en Anacoco, y cuando estaba allá, porque ella estaba el teniente Rubí Brusco, junto con nosotros, y estuvimos allí mucho tiempo, salíamos de Tuberemos para llegar a Anacoco, había que pasar montañas y selvas con carreteras malísimas. Entonces, allí hay una multitud de indígenas y de criollos que no han sido capaces de decirle, tú eres venezolano, mi hermano, tú no eres guyanés, y se la pasan, bueno, claro, están al otro lado porque le dan ofertas, tienen la posibilidad de conseguir que comer por allí. ¿Y por qué nosotros no hacemos lo mismo? ¿Por qué nosotros no le construimos allí un puerto en el río Negro, en el río Esequibo a esta gente? Para que tengan la oportunidad de una chalanita y la oportunidad de tener casitas, aunque sean rurales. Eso se olvidó, hermanita. Ayer se hicieron una casa y se perdieron, porque nunca la quisieron poblar. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que dice el presidente. Aquí sí hay que romper relaciones, no hay que romper relaciones hechos los pendejos. Aquí hay que reclamar como debe ser, porque el Esequibo es nuestro. No es solamente así. Si fíjate, el Esequibo nos pertenece, que Caldera vendió el Esequibo, porque eso fue Caldera, no fue más nadie. Yo estaba en el servicio para ese tiempo. Por otro lado, para darte las gracias, mira, mi reina, yo tengo por allí para las personas que fuman, uh-huh. Y me fui al Delta de la Macuro, y les traje una medicina muy buena, de verdad, que cura el asma, el pop pulmonar, cura la artrosis, osteoporosis, y cura la sibilancia. Y persona que ha fumado mucho, y la persona que cocinó con leña y tiene los pulmones tapados y el asma, yo tengo esa medicina. Pueden llamar al 0426-714-8370, está a la orden. Vamos a ayudar a la persona que en verdad tenga oportunidad de querer curarse. Y eso sí, que tenga la voluntad de fumar y que el Esequibo es nuestro. Sí, señor. Y para atrás ni para coger impulso. Buenos días. Un beso grande, Pedro. Mira, ahí diste en el clavo. Y ayer había alguien en el Twitter que también lo estaba diciendo y aquí en la ventana ya se comentó también. Fíjense ustedes, una cosa, cuando nosotros tenemos un diferendo también con Colombia por el Golfo de Venezuela, ¿verdad? Pero el Golfo de Venezuela, dentro del Golfo, además de las riquezas naturales, está habitado por pececitos, medusitas, o sea, aguamalas. Pero en el Esequibo hay gente. Esa gente se le dice esequibano. ¿En qué momento nosotros, ya que estamos reclamando el Esequibo, nos hemos acercado a los esequibanos? Nosotros vemos el Esequibo como una especie de zona despoblada llena de monte. Pero no pensamos que allí viven personas. En el estado Bolívar, ¿cómo se nota que Pedro es del Delta, que es fronterizo con el Esequibo? El estado Bolívar también fronterizo con el Esequibo. Pues bueno, en el Esequibo hay miles de esequibanos indocumentados y viven allí, y viven en Puerto Ordaz, y viven en Ciudad Bolívar, y allí están, indocumentados, pasando hambre, pasando trabajo, tratados como extranjeros y como indocumentados, sin acceso a las misiones, o sea, porque están indocumentados. Así será la miseria y el descuido también que tiene Guyana hacia el Esequibo, que el esequibano se viene para Venezuela. Si estamos reclamando el Esequibo, ¿acaso ellos no son venezolanos? Los guayú, ¿la etnia guayú tiene doble nacionalidad? Los guayú tienen nacionalidad venezolana y colombiana porque se reconoció que, si bien la península de La Guajira está dividida entre Colombia y Venezuela, la etnia guayú vive allí desde antes de la llegada de los españoles, y antes que venezolanos o colombianos, son guayú, y esa es su zona, esa es su península sagrada. Entonces tienen doble nacionalidad. Ya que estamos reclamando el Esequibo, que es nuestro, seamos también justos, ¿no? Seamos seres humanos y seamos justos. Nosotros no nacimos en el Esequibo, pero en el Esequibo nacen personas indígenas. Allá hay comunidades indígenas. ¿Qué ayuda le ha mandado Venezuela a las comunidades indígenas del Esequibo? No estamos hablando de explotación de recursos naturales. Estamos hablando de ayuda humanitaria. ¿Qué ayuda? ¿Acaso hemos montado casas de la amistad venezolana en el Esequibo, en los asentamientos humanos del Esequibo, para que nos conozcan? ¿Qué hemos hecho por los esequibanos que están ilegales aquí en Venezuela? Que son esequibanos, nacieron en el Esequibo y el Esequibo es nuestro, son venezolanos. Entonces, vamos a ganarnos también a la población del Esequibo, que son nuestros hermanos venezolanos. El Esequibo no es un pedazo de monte, no es el jardín botánico, señores. Hay asentamientos humanos en el Esequibo, y yo le escuché a un camarada, ay, pero es que son cuatro indios, son poquitos. Cuatro indios son poquitos, pero son venezolanos. Y que ellos sepan que son venezolanos y se asuman como tales. Porque ¿cómo nos sentiríamos nosotros que tomen decisiones o que alguien quiera asumirse a Venezuela porque en un pasado le pertenecimos? Hablemos de Felipe de Borbón, por ejemplo, y no tomen en cuenta nuestra opinión. Entonces, no es como, insisto, en el Golfo no le vamos a preguntar a los peces, pero en el Esequibo hay gente. Y son nuestros, los esequibanos son venezolanos, son nuestros hermanos venezolanos, asumámoslos como tal y empecemos por los esequibanos que están aquí pasando hambre y están ilegales en los estados fronterizos como Bolívar y Delta Macuro. Y vayamos y mandemos misiones humanitarias a los asentamientos humanos del Esequibo. Y enseñémosles a hablar nuestra lengua. Y que ellos se sientan venezolanos y orgullosos de ser venezolanos. Y bueno, quién sabe, si activando a nivel internacional un referéndum con los habitantes del Esequibo, vamos a ver si ellos qué van a preferir ser. Si Venezuela le tiende la mano y les da el tratamiento de venezolanos con todos los beneficios que tiene ser venezolano, rapidito, el Esequibo vuelve a nosotros. Son las 11:20, ¿tenemos llamada, Yolver? No tenemos llamada. Bueno, vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de las redes sociales. Y bueno, vayamos, espérate. A ver. Ajá. Dice Juan Guirola, nos preguntamos qué sucede con el equipo económico del Estado, que no actúan con mayor severidad contra los especuladores. Por ejemplo, hay un problema con el bicentenario del CCT. Tiene un año cerrado. Vamos a aplicar entonces, como comunidades organizadas, ¿por qué no montamos un campamento en el bicentenario del CCCT para exigir la presencia del ministro de Alimentación para saber por qué no lo han abierto todavía? ¿Es que acaso se está reproduciendo lo que pasaba con el de Puerto La Cruz? Es una acción que pudiéramos hacer como comunidad organizada. Ahí la dejo. Dice Javier Olivero, en la sede parroquial de La Candelaria tardan un mes para emitir una partida de nacimiento y de paso se maltrata al público. Dice Juan Quirola, ¿habrá inamovilidad política? Votaron Ecarri de Copey, por una duda que tengo. Dice José Ramón Amáiz, a los diputados apátridas, lacayos, mercenarios y conspiradores de la derecha se les debería investigar y juzgar. Dan asco. Tenemos llamada, Yolver. Adelante, buenos días. Buenos días, Zuly Hernández, de aquí de la California. Hola, ¿cómo te ha ido, Zuly? Hola, bien, chévere. Muy bien. Mira, primero la intervención del compatriota anterior fue maravillosa, sobre el Esequibo. El Esequibo siempre ha sido nuestro, el Esequibo se ha reclamado en muchísimas oportunidades, pero bueno, se ha quedado así hasta ahora que tocó a la revolución retomar otro problema más, ¿okay? Pero también es tan difícil que uno reclame y haga cuestiones y verdaderamente no sea escuchado por las autoridades. Okay. Por mi zona tenemos a Barrio Nuevo Tricolor, tomado por la oposición, arreglando las casas de ellos, hacen las paredes, malgastan materiales, después que hacen las paredes las vienen y las pican. Eso se ha reclamado en múltiples oportunidades, inclusive al asistente del general Quevedo, y nada, siguen ellos en mano. En el IPASME, institución, bueno, que supuestamente va a ser reestructurada, mira, allá hay cualquier cantidad de opositores, cualquier cantidad, manchando la moral, pues, de los revolucionarios, marginándolos, excluyéndolos, tomando decisiones, bueno, que no se deben. En este momento hay otra, fíjate, este es el mes donde salen los niños de vacaciones, uh-huh, y donde verdaderamente las madres tienen la necesidad de solicitar sus vacaciones. ¿Qué decisión se acaba de tomar? Bueno, para tú poder salir de vacaciones, tú tienes que hacerte exámenes médicos, llevárselo. Entonces, es una gastadera de tiempo de la persona. Eso también es una gastadera de reactivos, que ahorita el país no está en condiciones de estar malgastando reactivos para hacerse exámenes. Inclusive, en la misma unidad médica, te dicen estrictamente emergencia. Cuando una persona sale de vacaciones y te mandan a hacer exámenes, que tienes que llevar los exámenes antes de pedir tus vacaciones y posteriormente de llegar de vacaciones. ¿Y por qué? ¿Y a dónde te van a mandar de vacaciones? Bueno, no sé dónde, Carrizo, pero supuestamente esa medida es tomada en consideración porque hay personas y que estando de vacaciones salen de reposo y ahí se paralizan sus vacaciones. Pero tienen que buscar otras medidas, porque fíjate, un ejemplo. El contrato colectivo establece que si tu mamá se muere en caso tal, estando tú de vacaciones, tú tienes 8 días de permiso, tú puedes disfrutar. O tú, una apendicitis, tú estás de vacaciones y te da una apendicitis, vas y te operan de emergencia porque no pueden esperar que tú salgas de vacaciones para poder operarte una apendicitis. Claro, no, son una operación de emergencia. Entonces son cualquier cantidad de medidas que son tomadas en el IPASME. Okay, aparte la cantidad de escuálidos encargos de dirección que están allí. Es que siempre eso, siempre lo ha controlado Acción Democrática. Que están arrastrando a los mismos chavistas que ahora se están volteando, los pocos chavistas ya se están volteando. Porque acuérdate que la oposición agarra esa mano sumisa, yo soy chévere, yo soy esto, y entonces comienzan a hablar que yo era chavista, pero llegó Maduro y no, a Maduro lo detesto. Y caso específico, la jefa de compra de el IPASME, Sandra Duque. ¿Okay? Okay. Entonces, así están minadas nuestras instituciones, la administración pública, de encargos directivos, opositores, fregando la cuestión. Barro Nuevo Tricolor, digo yo, mira, ahorita debe estar minada de escuálido cuando se lo están dando, ¿ok? A gente opositora son los que están arreglando. No es que seamos excluyente, no, amiga, pero ellos a nosotros no nos van a incluir jamás. Un beso grande. Sí, mira, yo pienso que hay que ejercer la Contraloría Social y si vemos que, por ejemplo, están desviando los recursos de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, o que se le están dando a gente de oposición, independientemente de que sea chavista o oposición, agarra y pican paredes y empiezan a hacer cosas para seguir guisando. Yo pienso que como comunidad organizada pueden haber miles de formas, ¿no?, para visibilizar esa situación. Lo de la quinta columna, hay una quinta columna de las instituciones públicas que está haciendo su trabajo con una eficiencia que no la tienen algunos de los altos funcionarios públicos. Es terrible lo que está pasando, y precisamente la infiltración del enemigo y el sabotaje interno está dentro del manual de Gene Sharp. A mí me parece bien interesante que todos nosotros los conozcamos y lo analicemos y veamos cómo lo están aplicando al dedillo en todas y cada una de las áreas económicas, en todas y cada una de las áreas sociales. porque ya sabiendo cómo la aplican, podemos ver cómo revertir eso o cómo combatirlo. E incluso hay técnicas que sería, es bueno conocerlas, porque nosotras se las podemos aplicar a ellos. Ellos no tienen al Estado contra las cuerdas. Pongamos nosotros como ciudadanos organizados al empresariado a las cuerdas, al bodeguero especulador contra las cuerdas, a la red de panaderías contra las cuerdas. Insisto, ellos no nos montan a nosotros campamentos en la puerta de las instituciones o instituciones internacionales. Montámosle campamentos a Empresa Polar. Montemos un campamento en la puerta de Fedecámara. Hagámosle lo mismo. Y les entregamos rosas y claveles. Y nos pintamos, y no sé, y nos ponemos los ojitos de Chávez en las palmas y hacemos ¡Pueblo arrecho! ¡Pa, pam, pa, pam, pam! ¡Especulador! ¡Especulador! Aplicársela, señores. Pero tenemos, porque está bien la protesta, está bien exigir al Estado, el Estado tiene una responsabilidad, pero nosotros también como ciudadanos la tenemos. Entonces si vemos que el Estado no está siendo lo suficientemente eficiente por diferentes razones, porque los ataques son por todos los flancos, en lo que a nosotros nos compete, vamos a ser soldados de verdad. A ser soldados de verdad, que estamos en una guerra cuerpo a cuerpo. Y cuando hablamos de guerra cuerpo a cuerpo, quiere decir, ¿verdad? No es que nos vamos a agarrar a golpes ni vamos a caer en la violencia. Quiere decir que nosotros tenemos también el poder de enfrentarnos y defendernos y ganar espacios con el que está en el estrato semejante. Empecemos con las panaderías de nuestro barrio, urbanización, con las bodeguitas. Y hacerle entender a ese panadero y ese bodeguero que él también es pueblo, que si nos viene con el cuento, lo que pasa es que May no me está llegando la reina, me la vendo muy caira. Y uno le dice, bueno, te están jorobando, únete a nosotros, vamos a unirnos, todos somos pueblo, para que el que te está especulando la harina rectifique la venda al precio que es y que esa gente deje de cuadrarse con el explotador y se cuadre con el pueblo, que a la hora de la chiquita somos nosotros los que les estamos dando de comer. Mira, tenemos que hacer una pausa, tenemos que identificar la emisora. Nos vamos con Es Caracas Jazz, Don't Get Around Much Anymore. Mr. Saturday Dance, heard the crowd at the floor. Get around much anymore. Thought I'd visit the club. Got as far as the door. They have asked me about you. Don't get around much anymore. Oh, darling, I guess my mind's more on you. But nevertheless, why? Noon days might have gone, but what for? Awfully different without you. Don't get around much anymore.

Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. La otra noche vi que una ave enamorada daba besos a su amor ilusionada y no estabas. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar, oí cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú. No sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Ay, cosa pasabrosa, tierna y romántica para estos días lluviosos de julio. Ay, Dios mío, no sé por qué me imaginé en una ventana cayendo la lluvia, así que pegando contra el cristal y uno con una taza de café, bien oloroso y calentito en la mano. Ay, suspirando por los ausentes. Pero bueno, aquí estamos, rodilla en tierra en la ventana, compartiendo con gente maravillosa que son todas y todos ustedes. Y leemos participación de nuestros amigos y amigas a través del grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y escribe Xiomara. Xiomara, un besote. Xiomara Ibarra, buenos días, Ensa, ¿cómo estás? Disculpa, ¿para cuándo vendrán a tu programa las comunas de costura? Me urge a ver si ellos nos pueden ayudar un poco para conseguirte las más económicas o qué debemos hacer, Ensa. Gracias y disculpa, un abrazo. Sí, bueno, ellos iban a venir, se le murió un pariente de uno de ellos, no pudieron, estuve pendiente el fin de la semana pasada, que ellos usualmente se estaban colocando en el espacio de la terraza del foro de miércoles a viernes, pues se colocaron, los vi el viernes, ya después, el viernes fue que vi que se colocaron, ¿no? Habían unas actividades por acá por el foro, no sé qué habrá pasado con eso. El número de ellos se los di a una de mis productoras, voy a buscarlo porque era un papelito, ¿no? A ver si lo consigo. También gracias a nuestra buena amiga, nuestra usuaria Silvia, tengo el teléfono de las mujeres tejedoras para contactarlas, las que se reúnen en la biblioteca Simón Rodríguez. Pero fíjense ustedes, una de las cosas que pudiéramos hacer como pueblo organizado para protestarle a los panaderos, por ejemplo, lo que pasa es que han desaparecido la harina de trigo de los supermercados también. De verdad que los que cumplimos años este mes estamos jorobados. Estoy tratando de buscar alternativas, pásenme una tortica y no consigo, de verdad. Pero bueno, pero no me van a amargar la vida, yo feliz, igualito feliz, feliz, feliz. Pero fíjense ustedes, podemos hacer panes artesanales. Las comunas o los consejos comunales o vecinos organizados pueden hacer panes artesanales y sería bien interesante venderlos en la puerta de las panaderías que nos especulan o en la acera de enfrente. Y que la gente compre el pan, nos compre el pan a nosotros y no a ellos. Mira, una de las imágenes más entrañables que tengo en la vida, en serio, fue aquella vez que yo se los conté la semana pasada, que todo el bachillerato del Colegio Teresiano de Nuestra Señora de Coromoto dijo que no iba a comprar en esa cantina. Y llevamos todos nuestros sandwichitos. y cerca de las 400 mujeres que estábamos allá haciendo bachillerato nos sentamos frente a la cantina a comer el sandwichito y toda esa comida se quedó ahí. La cara de la señora que manejaba la cantina era un poema. Después las monjas nos regañaron y nos dijeron que qué horror la comida que se había perdido. Ahí sí, como si nos la regalaran. De paso nos cobraban por unos sándwiches con chiripa pegada. Pero ya no hubo más chiripas pegadas al sándwich. Entonces, sería, vamos a hacer eso. ¡Ah, caramba! Estos están escondiendo el pan. Ah, no tienen harina para el pan salado, pero sí para los cachitos y para los pastelitos y para las pastas secas y los golfeados y las palmeras. Eso es perecedero. A diferencia de las latas de atún, que pueden durar años, eso se les pudre, ¿vale? Se les pudre, que se les pierdan los cachitos, que se les pierdan los pastelitos, para que veas cómo les duele. Y como comunidad organizada, o sea, agarrar y decir, bueno, mira, pegar un cartel, ¡pum!, esta panadería especula. ¡Pum!, esta panadería. Y que, mira, es que no creas la presión psicológica que ellos nos están aplicando a nosotros. Si nosotros se la aplicamos a ellos, los quiebra. Porque nosotros seguimos una idea, porque nosotros tenemos un ideal. Ellos no. Y hacerles entender a estos que están, como quien dice, entre la espada y la pared, porque a ellos no les llega de repente los insumos, o sea, los venden más caro. Decirle, oye, vale, en vez de convertirte en mi enemigo, ya que a ti también te están violando tus derechos y te están especulando, vamos a unirnos todos. No, pero tenemos que asumir nuestra responsabilidad como comunidad organizada. No podemos quedar, no podemos seguir esperando a que un Sunde con poco personal y que no tiene acompañamiento de otras instituciones resuelva nuestros problemas. Tenemos por otro rollo el contrabando, lo de Guyana, lo de... Entonces, mira, viene ahora la UCB convocando un paro. Por otro lado, también están saboteando el Cine Nacional y Cines Unidos y Cinex. Han retirado las pautas publicitarias de las películas venezolanas en el periódico. O sea, es que nos están dando por todos lados. Pobre Nicolás Maduro. Nicolás Maduro no es la diosa Kali. Esa diosa hindú que tiene 20.000 brazos. Ni tiene 30 cabezas, por el amor de Dios. Y encima con una quinta columna dentro del gobierno echando bastante varilla. Vamos a asumirnos nosotros también como soldados, ¿vale? ¿Dónde está ese venezolano que rugía? ¡Váyanse para el carajo, yanqui! ¡Ah! Ah, con el gigante allí, enfrente. Ahora que no está enfrente, ahora que nos pasó el testigo a nosotros, nos vamos a quedar nada más en el desahogo, que insisto, es válido desahogarse. ¡Uy, Dios mío! ¿Cómo me desahogo yo cuando llego a mi casa después de pasar por el supermercado? Suelto de todo, la verdad. Y me desahogo y después busco alternativa. Vamos, vamos, vamos, vamos, caramba. Vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Y nos dice José Ramón Amáis. Los diputados apátridas, lacayos, mercenarios y conspiradores de la derecha se les debería investigar y juzgar. Dan asco. Dice también Juan, no olvidemos a nuestros hermanos compatriotas de Apure y Táchira. Solidaridad ante todo, Chávez vive. Dice Javier Oliveros, el presidente de Guyana es un medio pollo del ExxonMobil, es decir, la marioneta de este cartel de maleantes. Javier, tú veías los papeles de Mandinga, tú escuchabas los papeles de Mandinga, o sea, siglo que no escuchaba la expresión medio pollo. Dice Juan Guirola, directiva de Empresas Polar se niega a conciliar con trabajadores ante la Defensoría del Pueblo. Creo que se merece expropiación. Dice Juan Guirola, la torta majunchista no trae a Guyana Esequiba. Raro no es. Entonces, sí, bueno, cuando vale. Creo que fueron un cumpleaños de Acción Democrática, de un partido político. Yo creo que Acción Democrática, porque ya Copeini lo celebra. Que hicieron una torta con el mapa de Venezuela y no tenía el Esequibo. Dice Adán García, la UCB, único reducto de la derecha en paro indefinido, única universidad que no le cuadran las cuentas, pronto se le sumarán las otras universidades autónomas. Mira, pero también es que esto me recuerda cuando los encapuchados de los 90 armaban las zarabandas los jueves, porque los viernes había cervezada. Se van a paro indefinido ya cuando está terminando el año. Pues la Universidad Central de Venezuela cierra en agosto, así interrumpan el semestre. Pero en agosto se van de vacaciones. Lo que hicieron fue adelantarlas. Muchas facultades ya han terminado semestre. Están saliendo ya de los exámenes finales. Entonces, para que vean cómo también hay un movimiento político aquí de querer generar malestar, de querer calentar las calles. Dice SOS Palestina, ayer el asalto del Banco de Venezuela y de la joyería del CCT, hoy esto, ¿alguien tiene dudas de las células paramilitares? Entonces hablan de personas maniatadas con disparos en la Cota Mil. Bueno, también está el caso de un cultor que fue asesinado en el interior del país, el caso de Lizeth Guerrero. Terrible. Y esa es otra de las cosas. Ahí está, se desmontaron tres bandas paramilitares, pero ¿ustedes creen que hay tres bandas paramilitares nada más? No, deben haber decenas. Esperemos que no sean cientos. ¿Y a los paramilitares los trajo Hugo Chávez? ¿A los paramilitares los trajo Nicolás Maduro? No. A los paramilitares, los primeros, los trajo Robert Alonso. A los paramilitares los manda Uribe. ¿Y quién se ha tomado fotos con Uribe? ¿Con Uribe? Leopoldo López, persona que se anda en ramo verde y anda clamando por sus derechos humanos cuando está en una cárcel de lujo. ¿Por qué no lo mandan para Tocorón? Me pregunto. Con los delincuentes comunes. Misterios de la ciencia. No sé, es que, bueno, dice Marina Rojas, hola Enza, muy buena esa reflexión, por favor, la de Gustavo Borges, ¿no? Ponla en el Twitter para hacerlo llegar por la red. Entonces, bueno, mira, esto a mí me lo hicieron llegar por WhatsApp. Quien le interese el artículo se llama En qué la hemos cajeao. Es de Gustavo Borges, métalo en Google, que en algún lado lo debe haber publicado, ¿no? Dice también Darwin Infante, cuelga una foto, me tendría que meter, dice Denis R, será Denis Ruiz. El Esequibo es nuestro y la gente que vive en el son venezolanos, pero los tratamos como tal, se lo pregunta, ¿tienen asistencia de eso? Dice también, plan Morrocoy de la línea Malaber, Villalba, Caracas, Lagunillas, las colas inmensas y no llegan suficientes buses. Y en la noche, puro pirata. Dice Ana, buen día, los exámenes prevacacionales y posvacacionales son exigidos por la LOPSIMAT. Dice Denis Ruiz, ¿cómo es posible que a las 7 de la noche ya debas pagar 100 bolívares para bajar a la Guaira? ¿Será? No. Porque los buses de la Malaber, Villalba desaparecen. Dice Adán García, Enza, se le olvidó que Lina Ron estuvo presa por protestar contra Globovisión. La oposición puede ser el chavista. Mira, a Lina Ron la metieron presa, porque no por protestar frente a Globovisión, sino porque rayaron las paredes, porque dañaron propiedad privada, y eso está castigado. Ah, bueno, por supuesto, aquí la oposición daña la propiedad pública, y bueno, unos los han metido presos, otros no, los que se metieron en sus apartamentos a pegar plomos en los balcones, esos no. Pero lo que quiero decir es que si no se violenta ninguna ley, si no se daña la propiedad, si no se atenta físicamente, ¿por qué no se va a poder protestar? ¿No? Entonces, que también tenemos que ver, o sea, hablemos de lo que es la protesta no violenta. Que la oposición disfraza las protestas violentas de no violentas. Nosotros en realidad podemos hacer protestas no violentas. Y una protesta no violenta no quiere decir que vamos a estar, we are the world, we are the children, no. Podemos manifestar nuestro desacuerdo, podemos manifestar incluso nuestra indignación por la especulación, porque nos están escondiendo las cosas. Pero sin necesidad de ir a la violencia física, sin necesidad de destruir, sin necesidad de un enfrentamiento, porque recordemos también que la oposición lo que está buscando es una pelea de perros. Entonces, ¿qué ocurre? Que si nosotros no canalizamos a través de acciones concretas y bien planificadas nuestras acciones de protesta, va a llegar un momento que la gente va a explotar. Y cuando la gente explota, no piensa. Y cuando no piensa, se agarra los trancazos. Y sí se puede armar el saqueo o la pelea de perros, que es lo que ellos están buscando. Entonces, por eso la protesta debe ser organizada. Y debe ser creativa. Y debe ser bien diseñada. Entonces, por eso el llamado a las comunidades organizadas. Vamos a unirnos todos. Porque de repente yo voy a la panadería, me llevo tremenda rabieta con el panadero, le juro por la cruz de Caravaca y por 20.000 cruces que no voy a volver más nunca. pero soy yo sola. Entonces todo el mundo dice, ahí está la vieja loca pegando gritos, ahí está la gorda loca pegando gritos. Pero si somos todos los vecinos de la cuadra los que vamos y le entregamos una carta al panadero y le decimos, usted es un especulador por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, y pegamos una copia de la carta en la puerta de la panadería, eso ya es diferente. El hombre se siente cohibido. Y no se está violando la propiedad privada, no se está dañando el patrimonio, no se está agrediendo a nadie. Pero una cosa es la persona que está molesta pegándole tres gritos a la cajera y otra es muy diferente, la asociación de vecinos o los vecinos o una gran parte de los vecinos del edificio de enfrente o los vecinos de la cuadra o el comité o la mesa técnica de agua o el consejo comunal. Eso es lo que tenemos que activar. Eso es lo que tenemos que activar. Porque ellos utilizan herramientas psicológicas en contra de nosotros. Y nosotros no las utilizamos en contra de ellos. El hecho de ver al pueblo organizado. Así, el Sunde no viene. Yo le pago al fiscal del Sunde. Ajá. Pero le vas a pagar a todos y cada uno de los vecinos que se aparecieron en tu panadería con una carta para decirte que eres un ladrón. El hecho de que agarres y te pongas a preparar pan junto con tus vecinos y lo vendas en la esquina de la panadería, frente a la panadería. No le compre al ladrón de la panadería tal, nosotros le vendemos el pan más barato. ¿Acaso eso no es una herramienta psicológica? Señores, estudiemos las armas del enemigo y aprendamos a usarlas. Por supuesto, sin volvernos locos, sin neurotizarlo. Vamos a apropiarnos de ella, pero de una forma ética. Pero somos soldados, estamos en el combate cuerpo a cuerpo y nos estamos limitando a quedarnos acostaditos en posición fetal y a recibir golpes. Y no, la Constitución nos apoya. Esto es una democracia participativa y protagónica que va más allá de las elecciones y los referendos. Vamos a posicionarnos, vamos a tomar posesión, vamos a asumir esa democracia participativa. Escribe Ana Enza, hice un ponqué con la harina que es para panquecas y quedó bien buena, prueba haciendo una pequeña a ver si te gusta. Ay, gracias por el dato, Anita. Ok, dice Ana que el artículo que leí, este de por qué la hemos KGAO, está publicado en Misión Verdad. Dice Denis Rivera, Enza, soy opositor y tengo diferencias de forma contigo, pero en el fondo tienes razón, es la hora de los ciudadanos, así es. Gracias, Denis Rivas. Bueno, vamos, ya son las 11:56 minutos, ya es tiempo de despedirnos y de verdad, amigas, amigos, les agradecemos a todas y todos su sintonía, su compañía, estos ratos tan gratos que pasamos y les deseamos, Yolbert Zambrano a los controles y esta servidora Enza García, que pasen todos, que tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde y nos escuchamos mañana. Y nos despedimos con un tema, un merengue bien sabroso de Olga Tañón con Oscar de León. ¡Qué bonita eres, mi Venezuela! ¡Chau! Yo te traigo esta canción porque yo te quiero tanto. Hoy mi Venezuela ya te cubre con su manto y te recibe orgullosa por tu voz y tus encantos. Desde que me viste me acurrucaste en tus brazos, tus montañas y tus playas y tu gente que se va a querer. ¿Y quién se resiste a tanto corazón inmenso como médanos y ríos en tu ángel? ¿Y quién va a poder? Hoy me quito el sombrero dándote mi alma.